11 y 13 minutos, ya saben que nosotros cada lunes abrimos el tiempo dedicado a nuestra consulta de psicología, un espacio que le ofrecemos en colaboración con Lourdes Castro, psicóloga infantil y psicopedagoga, que nos acompaña, como decíamos, cada 15 días para hablar sobre pues asuntos relacionados con este marco, con este ámbito. Y aquí enseguida vamos a darle ya la bienvenida. Lourdes Castro, muy buenos días. Buenos días, feliz Navidad. Eso te iba a decir, buenos días y felices fiestas, ¿no? Porque... Yo lo he dicho pronto porque luego se me olvida, así que ya está dicho. La Navidad ya pasada, el Año Nuevo que viene enseguida, en fin, los Reyes, que bueno, pues uno de los aspectos más importantes, ¿no?, de esta fiesta para los más pequeños de la casa. Para nosotros, los más pequeños. Claro, nos centramos en ellos, en los pequeños, a través de la consulta de psicología infantil, y bueno, pues que duda cabe, ¿no?, que para hablar de los pequeños lo más importante es hablar de esa celebración de los Reyes Magos que se va a desarrollar el próximo 6 de enero con esa jornada festiva. El día anterior tenemos la cabalgata y noche sin dormir para los más pequeños, seguro, esperando esos regalos, esos juguetes y esos reyes. Y bueno, pues sobre esto hay que hablar, ¿no? Porque hay que ofrecer recomendaciones, pautas, hay que, bueno, pues ofrecer también consejo para aquellos padres despistados o un poco saturados, ¿no?, que se ven agobiados por las circunstancias y no saben ni qué comprar, ni cómo, ni qué hacer. En fin, vamos a orientar un poco en este sentido, ¿verdad? Sí, orientar un poco, porque es verdad que los Reyes Magos ya los tenemos a la vuelta de la esquina. Se convierten en un objeto de deseo para los niños, pero es una tortura la mayoría de las veces para los padres, por lo que tú bien comentas, porque estamos saturados de falta de tiempo, porque al final, aunque los queramos hacer antes, pues nos coge tarde y decimos, este año no me pasa, pero al final nos pasa. También es cierto que la oferta en esta época es bastante mayor que luego durante el resto del año, y bueno, y a veces también por temas económicos, ¿no?, que hay que esperar, si tenemos dinero, si disponemos, de cuánto vamos a disponer, y todos esos factores afectan, y al final, de una forma u de otra, conlleva que estamos, es uno de los últimos días para comprar el regalo de Reyes, y bueno, y nos angustiamos y no sabemos cómo hacerlo bien, si estamos acertando, ¿no? Y por eso era la importancia de elegir este programa, como el año pasado, con la cercanía a este gran día para ellos y para ellas, para los niños, vamos. Hombre, la verdad es que a estas alturas, si hay algún padre rezagado que aún no ha comprado los Reyes, muy mal, ¿no, Lourdes? Muy mal. Pues yo estoy segura que lo tiene que haber. Sí, porque... Estoy segura que sí, que lo debe de haber, es normal. Pero bueno, sí, es bastante habitual. Si no, vámonos ahora al centro, a algún centro comercial, sí, o a alguna tienda por Ubrique, que ojalá fueran más en las tiendas de Ubrique que en los centros comerciales. Pero por desgracia a veces no es así, y seguro que hay más de uno nervioso o más de una nerviosita buscando y mirando y rebuscando. Bueno, pues para ellos, ¿qué podemos comprar? Esta pregunta puede parecer, bueno, ¿cómo nos va a decir una psicóloga qué comprar a nuestros hijos, no? Sobre todo cuando todos los días estamos viendo los anuncios en la tele y el niño nos está diciendo quiero eso, quiero eso, quiero eso. O sea que, pero sí, hay que ofrecer unas pautas, ¿no? Sí, es importante las pautas, porque como tú muy bien dices, yo no soy nadie para decirles lo que tienen que comprar, pero sí algunas pistas a tener en cuenta, porque a veces se nos puede ir de las manos, y sobre todo porque a veces perdemos, Rocío, el objetivo. El objetivo del juguete es jugar. Entonces, a partir de ese concepto tan fácil, que un juguete es para jugar, ocurren 200 circunstancias, por no decir mil, que se desconfigura totalmente el objetivo. Me explico. Muchas veces por falta de tiempo ya no hemos comprado lo que deseamos, no estamos totalmente seguros. Otras veces porque atendemos la mayoría totalmente de la A a la Z a todo lo que nos ha pedido el niño o la niña. Claro. Y no damos margen a la sorpresa, que al fin y al cabo es lo que más gusta, porque si tú pides todo lo que quieres y al final obtienes todo lo que quieres, en cuanto pasa una hora, dos horas, que ya has abierto todos los paquetes, como llevas tanto tiempo soñando, que realmente es cuando el niño o la niña está disfrutando, cuando lo ve en el catálogo, cuando lo ve en la tele, cuando se pone nervioso, pero realmente una vez que lo tiene, y más si lo tiene todo, pues estamos anulando, más que satisfaciendo el deseo y la ilusión, estamos anulando ese deseo. Entonces es importante no darle todo lo que pida. Primero, para que aprenda que en la vida no se puede tener siempre todo, y eso es el siempre, más de una vez ha salido en el programa, Rocío, lo de la necesidad de superar la frustración. Y la frustración es el decir, bueno, ahora sí, pero ahora no. Y el saber que a veces toca el no es vital para la vida, porque luego como adulto hay muchos adultos frustrados por no saber aceptar un no en miles de circunstancias y generan muchos problemas. Pero bueno, si nos centráramos en eso, entonces el programa se nos iría por los cerros de Úbeda. Pero bueno, no decirle a todo, no dárselo todo, meter algún artículo que sea de sorpresa, que no espere, ¿vale? Que probablemente le pueda hacer incluso más ilusión. Luego también el tema de las pistas es porque, bueno, el tema de la prisa y de no hacerlo lo más adecuado, pues a veces por falta de dinero, otras veces por falta de organización, porque resulta que nos preguntan lo que tú veas, lo que tú quieras y no nos organizamos bien y al final el niño tiene muchos juguetes de un tipo y no tiene juguetes de otro tipo. Entonces es fundamental dar algunas pistas, algunas pautas para que se haga de una forma adecuada y sobre todo para que no se pierda el objetivo del juguete, que como he dicho antes, vuelvo a repetir, es jugar. Otras veces nos obsesionamos mucho porque queremos que sea un juguete tan perfecto para que aprenda, para que tenga memoria, para que repase los números, para que repase las letras. Y vale, sí, se puede hacer de una forma lúdica, pero bueno, ¿y dónde está el juego? Entonces, no olvidarnos que el objetivo final va a ser quien lo va a disfrutar, que es el niño o la niña. Entonces, nos tenemos que meter mucho en su papel, ser empático, ponernos en su lugar y conocerlo, que volvemos otra vez a lo mismo, siempre lo mismo, la importancia de observar a nuestro hijo, de observar a nuestra hija y darnos cuenta lo que realmente les gusta, porque a veces ellos suelen pedir cosas porque le atraen, porque para eso está el marketing y la publicidad, pero realmente no es lo que les gusta. Entonces, cuando a veces observa, yo por ejemplo, de, a modo personal, a mis sobrinos nunca pregunto qué quieren. Yo siempre más o menos observo lo que les gusta y me voy dando cuenta y luego le hago el regalo, pero no quiero entrar nunca en quiero esto con nombre y apellido del regalo que quiere, que me vuelvo loca buscando por todo el pueblo o en internet o en los centros comerciales para que tenga eso concreto. Luego cuando le das eso concreto, lo que suelen tener es una frustración porque nunca está a las expectativas del niño, porque claro, es más su mundo imaginativo y su creatividad que lo que luego el juguete en sí le da. Nunca un juguete va a superar la creatividad de un niño, afortunadamente. Claro, entonces, perdona, dime. No, te interrumpí porque si nos ponemos a pensar en todo esto que nos está diciendo, en realidad es más fácil de lo que nos parece a nosotros mismos, ¿no? Exactamente. Lo hacemos muy complejo, Rocío, porque entramos en una en un lío y en una maramunta de un bombardeo de publicidad y de deseos que nos perdemos. Entonces, siempre nos digamos, no nos olvidemos de decir, bueno, ¿qué quiere? Jugar. ¿Qué es lo que le gusta? Lo observo y me doy cuenta que le gusta mucho rodar, que le gusta mucho arrastrar, que le gusta mucho el apretar tornillos. Detalles muy, muy, muy simples que luego, buscando cualquier pieza de juguete simple, le puede hacer más feliz que otro más sofisticado. Entonces, eso a lo que iba. No nos olvidemos que es jugar, ¿vale? Que por otra parte está la parte educativa, que evidentemente la puede suplir y muchas veces la suple. Y por otra parte está lo que es el juego, que también no lo puede dar. Entonces, para no perderme más, vamos por los 7 criterios de una buena compra, ¿vale? Venga, 7 pautas que hay que tener en cuenta, ¿no?, a la hora de decir, venga, ¿qué le compro? Exacto. Mira, lo primero es atender, como he dicho, para resumir, a las preferencias del futuro dueño. Entonces, el juguete debe servir de diversión y entretenimiento para la persona. Entonces, tenemos que pensar en el niño o en la niña. Y eso es muy importante. Hay veces que nos ponemos a comprar juguetes, yo juego, yo compro y ya luego reparto. Bueno, pues eso no es un buen criterio para que luego a nuestros niños les guste, ¿vale? Entonces, objetivo. Primero, fundamental y de vital importancia, que debemos de tenerlo muy en cuenta porque son épocas de felicidad y no se trata de ser dramáticos, pero hay que tenerlo en cuenta, que cumpla las normas de seguridad vigentes. Con esto, digamos que cubrimos dos necesidades fundamentales. Primero, la seguridad de nuestros niños, que no es una broma. Hay demasiados accidentes con los juguetes, ¿vale? Hay muchos accidentes y eso se debe de evitar. Y a veces, pues afortunadamente, no llega más porque siempre están los adultos o deben de estar vigilando. Pero es muy importante que cumplan las normas de seguridad. Muy fácil, mirando que tenga el marcado CE de la Comunidad Europea, ¿vale? Y por otra parte también estamos fomentando pues una economía Estamos evitando una economía sumergida con juguetes de imitación, juguetes de mala calidad, juguetes que vienen importados y no sabemos de dónde vienen ni qué cumple, son tóxicos y a veces hay demasiados problemas y ya es tarde cuando se da cuenta. Entonces, es tan fácil como darle la vuelta a la cajita o al muñeco y ver que tiene ese marcadito que pone CE con unas estrellitas de Europa, ¿vale? Uh-huh. Es súper importante. Luego, como he dicho antes, el juguete es para jugar, pero también tiene que tener una parte educativa, sin obsesionarnos, pero ha de tener una parte educativa, que no sean sexistas. y aquí no quiero, de verdad, no quiero parecer, a mí no me gusta ser extrema de, bueno, es que no, yo entiendo que a los niños le atrae el por tema social, pero bueno, lo puedo entender y no voy a discutir eso, más la parte de los niños, de la pelota, el fútbol, a las niñas más la parte de la muñeca, pero nosotros somos muy responsables de eso y en la medida que podamos, no se trata de quitarlo, de eliminarlo, pero al menos no fomentarlo, porque al fin y al cabo, Rocío, ya no voy a entrar en temas de género y de todos los problemas que eso puede conllevar en un futuro. Voy a entrar en lo más fácil. Estamos limitando el juego de nuestro hijo. Si a nuestro hijo solamente le damos muñeca, a lo mejor nuestra hija es muy feliz jugando a un balón. Por tanto, ¿para qué lo vamos a limitar? Es una tontería. Ahora, si la niña no está pidiendo una muñeca, bueno, pues porque socialmente es lo que a veces se le va fomentando, no lo podemos evitar, ¿vale? Pues se le regala, no vamos a ir en contra, pero si podemos, en la medida que podamos, vamos a empezar a meter algún tipo de juguete, este año si le vamos a meter un juguete sorpresa, que siempre debe de estar, pues que no sea sexista, que sea un poco más neutro. Y os aseguro que luego eso a la larga repercute en una mayor amplitud de juego, en unas mentes más flexibles, en una mayor amplitud a la hora de aceptar, de ver, y al fin y al cabo, pues bueno, vamos a aportar un granito de arena a que nuestros hijos sean un poco más abiertos y que no, luego no se sufra esa violencia machista que, hombre, no, la consecuencia no es que le, no va a ser por los juguetes que le hemos regalado en Reyes, pero sí que aportan, ¿vale? Sí que es muy fácil regalarle, por ejemplo, a una niña un juguete más propio, esto entre comillas, no de niños, por ejemplo, un balón, decías tú antes, sí que es mucho más difícil encontrar a un niño jugar con una muñeca. Esa parte sí que todavía está más tabú que la otra. Sí, es verdad, Rocío, y además, incluso a los padres nos da como un poco de cosa, hoy cómo le voy a... Y te puedo asegurar, te lo digo porque yo trabajo mucho con niños y en el gabinete pues tengo juguetes, los niños le atraen las muñecas, le atraen. Lo que pasa que les da como vergüenza, no quieren, porque a mí no es la primera vez que me ha ocurrido que cogen una muñeca y me miran de reojo, rápidamente la sueltan como diciendo, yo no puedo estar jugando con esto. Entonces, si algún padre se lo propone trabajar eso, sería un buen objetivo. Claro que sí. Sobre todo porque luego cuando tengan hijos, pues no querrán que sus hijos varones se pierdan la educación y lo que es el gran regalo de poder vestir a tu niña, de poder jugar con tu niña y jugando con una muñeca, lo que le estamos enseñando a ser padres que disfrutan de su hijo y de su hija. Claro, claro, claro, totalmente. Vale, entonces, otra pauta importante, que sean adecuados a la edad del niño y a su momento evolutivo. Y en esto voy a hacer luego un breve resumen, siempre rapidito, porque puede ser un poco pesado y repetitivo, pero es necesario que nos adaptemos a la edad del niño, ya no solo el gusto, a la edad, porque claro, a nuestro hijo le puede gustar y normalmente le atraen cosas de más mayores, no digamos ya las nuevas tecnologías, los móviles, las tablets, y un niño de un año le da una tablet y le encanta, pero bueno, tendríamos que plantearnos si realmente eso es adecuado para su edad y para su momento evolutivo. Entonces es fundamental tenerlo en cuenta, ¿vale? Otra premisa es que no sean muy sofisticados. ¿Qué quiero decir con esto? Que no tengan pues demasiadas luces, demasiados mecanismos, que no sean que no lo haga todo el juguete, hablando más claro, ¿vale? ¿Por qué? Porque volvemos a lo que comentaba antes. Un juguete que es muy sofisticado, que hace mil funciones, destruye la creatividad del niño y la hora de su juego en la que el niño sueña, en la que el niño le gusta hacer, montar, hacerlo volar, hacerlo arrastrar, hacerlo bucear, cualquier objeto, hasta el mando de la tele. Si le damos un juguete que lo hace todo, le va a llamar muchísimo la atención. Por eso decía antes, Rocío, que sí, que tenemos que tener en cuenta las preferencias del niño, pero siempre tenemos que poner nuestro aporte de sentido común como adultos, porque los juguetes en la tele son muy atractivos. Entonces, es normal que al niño o a la niña en un principio le atraiga aquello que lo hace todo, que tiene mil funciones. Pero luego, a la hora de la verdad y a la hora del juego, no va a ser con lo que más se va a divertir. Y además, de paso, nos ahorramos un poco, porque suelen ser los juguetes más caros. Claro. Y los que antes se estropean. Esta es la parte aquella que siempre decimos, le ha hecho un súper regalo y se entretiene jugando con el envoltorio y la caja y deja el regalo al lado. Sí, así es. Entonces, es fundamental que tengamos eso muy en cuenta, porque es verdad que a veces nosotros mismos como adultos, ¡ay, es que es súper chulo! Es que mira, hace esto, hace aquello. Bueno, realmente luego eso no le gusta en absoluto, porque ya como lo tienen todo, pues dice, bueno, lo ponen dos veces y se aburren y ya no lo quieren coger más. Y aparte, como digo, pues bueno, luego la frustración y el enfado que nos produce como padres o como familiares cuando nos hemos dejado los cuartos en un pedazo de regalo y vemos al niño jugando con el envoltorio. Sí. Y muchas veces incluso a veces dicen, hay que ver que es que ya no le voy a regalar mucho más porque es muy desagradecido. Los padres tenemos que decir, es que es muy desagradecido. No, es que no nos hemos fijado bien en nuestro hijo o nuestro sobrino o en el hijo de nuestro amigo y le hemos regalado algo que realmente pues no es lo que más le gusta. Uh-huh, ¿vale? Entonces claro. Es muy importante que no sean tan sofisticados, que cualquier juguete le gusta muchísimo más que el que hace mil funciones. Uh-huh. Bueno, también es importante que fomenten la comunicación, y aquí tenemos un gran problema, que cada vez últimamente toda la formación y toda la campaña de concienciación que nos llegan como profesionales están dirigidas al gran problema que están creando las nuevas tecnologías con respecto a las habilidades sociales de los niños. Pasan horas y horas jugando con una maquinita, con la tablet o con, bueno, no sé, porque no estoy muy al día de estos artilugios, ¿no? Pero lo que fomentan es la individualidad, niños que no hablan absolutamente nada, que están todo el día jugando, que se enfadan si pierden o les matan una vida, y entonces niños que están en su burbuja, están los padres tomando una tapa en el bar o en casa de la abuela o en la propia casa y el niño no da un ruido porque está con su cabeza agachada, pim, pim, pim, pim, pim, con su maquinita. Entiendo, Rocío, que es muy difícil hoy en día evitar eso, no se lo puede quitar, pero sí al menos con moderación, ponerle un horario y saber que eso no puede ser a todas las horas, que no puede ser siempre, que tienen que jugar, aprender a jugar de otra forma, porque hay niños y niñas que realmente no saben jugar a nada, solamente con una máquina. Entonces, estamos creando niños cada vez con menos habilidades comunicativas. Y ya no es que nosotros no estemos perdiendo a nuestros hijos, sino que luego no le estamos dando las herramientas suficientes para manejarse en esta vida. Comunicación es todo. Comunicación es en el trabajo, es en la pareja, es en decir si nos duele algo, si estamos tristes, si estamos alegres. Bueno, pues aunque parezca un poco exagerado, lo es así. Un niño o una niña que siempre esté jugando a una máquina y que no se esté comunicando, luego tiene muchas más dificultades a la hora de expresarse. Fomenten la comunicación y que les invite a jugar con otros compañeros, ¿no? Otros amigos, exacto, hermanos, primos, en fin. Ay, sí, sí, vale. Yo entiendo que ahora mismo es lo que más se demanda, lo que más quieren los niños, porque es sorprendente cómo les llama la atención, lo comprendo. Y a lo mejor no podemos tomar la opción más radical, que es no, porque llega un momento en que si no es en los Reyes, en la comunión, porque todos los niños lo tienen, el momento lo tenemos que decidir como padre, nadie lo debe decidir, pero si decidís que ya ha llegado el momento que le queréis comprar un móvil, una tablet, un videojuego, llámenlo como sea, sí es importante que os planteéis que se negocie un horario y una forma de uso, no siempre con la, bueno, como barra libre de videojuegos. Sí, sí, te lo doy, ¿vale? Cuando tú quieras usarlo, lo usan, ¿no? Sí. Eso sí que es importante. ¿Y a partir de qué edad? Porque esta es una cosa que genera muchas dudas. Has hablado de comuniones, no tiene nada que ver con los regalos de Reyes, pero sí es muy habitual que cuando lleguen las comuniones se regala el siempre móvil. El móvil. Sí, sí, sí, es verdad, es increíble, pero así es. Y esto es recomendable, ¿eh?, con esa edad. Bueno, mira, Rocío. Yo aprovecho ya, no tiene nada que ver, pero aprovecho. Yo sinceramente, desde mi punto de vista y desde lo que yo observo, no. Pero probablemente mi hija tenga un móvil el día de su comunión. O sea que con esto no quiero decir que yo lo vaya a hacer bien, que entiendo que es muy difícil, pero es como todo, ni es un sí ni es un no. O sea, si ahora es lo que hay, si el niño lo pide, bueno, pues pueden decir, vale, el móvil, pero el móvil cuando sales de casa, que es cuando lo voy a cuando lo vamos a necesitar, no el móvil en casa, siempre conectado a WhatsApp. Por eso digo que a veces no es lo malo ni sí ni no, sino el uso que le estemos dando a esa nueva tecnología. Porque claro, la edad para las nuevas tecnologías, pues es que prácticamente, no sé, ya todo lo están adaptando porque hay tablets para bebés. Entonces, están preparadas para bebés, con aplicaciones súper buenas para bebés, y están geniales. Y para trabajar un montón de aspectos, de hecho con niños de atención temprana hay programas que están muy bien, con niños con autismo hay programas que son una maravilla, excelente, pero siempre dándole un uso adecuado. Por tanto, no se trata de decir no, porque a lo mejor no le estamos comprando a nuestro hijo ese móvil y lo que está haciendo es idolatrándolo más y yéndose a casa del vecino como, bueno, como con el mono, porque va a jugar con el móvil, y a lo mejor al tenerlo, pues, y sabiéndole dar un uso, porque no se trata de decirle que no y de prohibirle, sino de enseñarle a hacer un uso adecuado. Claro. En fin, pues ahí queda ese inciso, ¿no? Esa pausa sobre el regalo del móvil, ¿no? En determinadas edades. Y hablando de edades, sí que podemos entrar, si te parece, también ya a hablar sobre, bueno, pues qué juguetes, qué regalos son más recomendables para los pequeños en función de su edad, ¿no? Su edad evolutiva, que decía antes, que no es lo mismo que la edad que puedan tener. Exacto, exacto. Por tanto, yo voy a hacer unos tramos de edades, pero es muy importante que a lo mejor puedo estar diciendo un tramo de edad y decir, bueno, pero mi hijo, aunque tiene 3 meses o aunque tiene 1 año, ya está más en el tramo de los 2 años, o al revés. Bueno, mi hijo, aunque tiene 1 año, está más en el tramo de los 9 meses. Entonces, en función, como padres, tenemos que saber identificar en qué tramo está para saber qué le puede venir mejor. Voy a hacer un breve recorrido hasta los 3 años. ¿Por qué hasta los 3 años? Porque a partir de los 3 años los niños y las niñas suelen tener más claro lo que quieren, o sea, me refiero a tema verbal, suelen verbalizar con más facilidad lo que quieren, pues quiero esto, quiero aquello. Entonces, como he dicho antes, atendemos a lo que quiere porque es para él o para ella, pero siempre con unos márgenes de razonamiento lógico, de no dárselo todo y de meterle un objeto sorpresa. Entonces, si os parece, vamos a empezar, ¿vale? Mira, de 0 a 6 meses, más o menos, los niños observan todo lo que ocurre a su alrededor. Están en una etapa que todo es nuevo, todo les sorprende y lo que tienen una gran curiosidad. Entonces, escuchan atentamente los sonidos, siguen con la mirada a las personas, los objetos, ya quieren empezar a coger cosas, a agitarlas, a llevárselas a la boca, a diferenciar colores. Entonces, ahí, importante, que le puede venir bien. Móviles para la cuna, artilugios musicales, sonajeros con colores vivos, muñecos blanditos que sean de goma, anillas, objetos grandes para que puedan agarrar y morderlo, porque están ahora con esa etapa de su dentición, libros de tela de plástico para que se vayan familiarizando. Pero no nos olvidemos, un bebé de 0 a 6 meses, bueno, van a ser todos, pero ahí más que nunca, lo que más le llama la atención es la cara humana y la voz humana. Por tanto, no vayamos a pensar que si le compramos un juguete a nuestro bebé de un móvil para la cuna o un sonajero muy bonito y le gusta, eso quiere decir que lo vamos a poder dejar en algún sitio que ya se va a entretener. Siempre va a querer la cara o la cara de su mamá, de su papá, de familiares, la voz, el tacto, ¿vale? Que en esta etapa, afortunadamente, necesitan pocos juguetes, muy pocos juguetes. Es más la estimulación humana. De 6 a 12 meses, pues muy similar, lo que pasa que ya empieza el movimiento, ya empiezan a algunos a gatear, a restar, ya empiezan a girarse, entonces como mínimo ya se sientan, algunos ya son capaces de ponerse de pie, pero mínimo ya se sientan, entonces su mundo se amplía un poco más y pues ahí podemos empezar ya un poco a meterle pelotita, encajable sencillo, juegos de baño, volvemos otra vez con los libros blanditos, bloques para meter y sacar, para que ya ellos vayan manipulando con las manos, pero vuelvo a repetir, lo que más le gusta es jugar con papá y con mamá, que le respondamos a sus balbuceos, que le imitamos lo que ellos parlotean. Entonces, el mejor juguete seguimos siendo nosotros, ¿vale? Luego, el primer año, pues ya empiezan los primeros pasos hacia la independencia. Entonces, ya comienzan a despegarse un poquito de papá y mamá. Pero bueno, eso sí, que no se queden solo porque le da mucho miedo. Vaya a ser que alguien me diga, bueno, ¿cómo? Que si mi, con el primer año les gusta andar, pero siempre su papá y su mamá cerca. Ya saben exigir lo que quieren, señalan con el dedo, si no se lo damos se enfadan. Entonces ya el afán de exploración no conoce límite y entonces tenemos que estar encima de ello. ¿Qué le podemos dar? Pues le podemos dar, digamos, apoyos a su parte motora. Corre pasillos, columpios de arrastre, todo lo que se mueva o que le ayude para que ellos se muevan, ¿vale? Juegos que emiten sonidos de causa-efecto, le doy un golpe y suena. Juguetes que prueban las leyes físicas, arrastrar, golpear, abrir, cerrar. Ahí ya empieza una etapa muy buena para que vayamos educando a nuestros hijos con juguetes poco sofisticados. Pues algo de madera en el que ellos hacen que están dando golpes, un sonajero. Eso les suele gustar bastante, sean niños, sean niñas. Ahí, afortunadamente, no ha aparecido el género y ellos todavía no son muy conscientes, aunque los papis sigamos bombardeando con los rositas y con los celestes, ellos aún todavía están en su mundo y no se dan cuenta. ¿Vale? Ya a los 2 años quieren tomar sus propias decisiones, pero como os he comentado antes, pues un poquito de sentido común, un niño de dos años no puede opinar. Entonces, pues bueno, ellos expresan la voluntad, pero bueno, tenemos que ver lo que es más adecuado. Ya empiezan a tocarlo todo, ya empiezan a ir de un lado para otro, le atrae mucho el ruido y aparece algo muy importante, que es la concentración en el juego. Ya son capaces de estar más tiempo en un juego porque ya empieza a aparecer el juego simbólico, la imaginación. Empiezan a imaginarse sus historias, empiezan a pensar, bueno, ¿cómo puedo hacer una torre? Y ahí ya tenemos que empezar a trabajar un poco, a ofrecerle tipos de juego que fomenten que permanezcan en el juego durante un tiempo. ¿Cómo se logra eso? No dándole una gran cantidad, bueno, que eso luego lo recogeremos al final, una gran cantidad, porque si le damos mucho no pueden atender a todos, entonces darle poquito juego para que permanezcan durante un tiempo más o menos adecuado en el juego y fomentemos su creatividad y su imaginación. Ahí, pues bueno, muñecos y accesorios, cacharritos, granjas con animales, coches y camiones, teléfonos, porque ya empiezan a hablar por teléfono, bueno, a imaginarte conversaciones, carros para transportar cosas, una buena manera de estar jugando y nos están ayudando. Bueno, vamos a ir a tirar la basura, venga, pues mete ahí tú lo de reciclar. Hay formas muy fáciles de jugar con ellos, de transmitirle con valores educativos o morales, y no tiene que ser un juego totalmente educativo, sino que nosotros le podemos dar el rasgo educativo, ¿vale? No hace falta que sea sofisticado. Luego, libros. Yo pienso que todos los juguetes, todos los reyes, debe de haber un libro, porque luego tenemos un gran problema y un serio problema con la lectura. ¿Qué está pasando con la lectura? A los niños no les gusta leer, no les gustan los libros, y quizás es por la forma en la que se lo presentamos y el poco fomento a la lectura que le estamos dando. Si desde pequeños nos vieran con un libro como nos ven con el móvil o como nos ven con una tablet, pues quizás a nuestros hijos les atraerían más los libros que los móviles y las tablets. Entonces vamos a empezar a meter siempre un libro, aunque sea pequeño, un libro blandito, que ya es más mayor. Otros juguetes que les encantan a los niños, que no es el cole, pinturas, cartulinas. Yo vuelvo otra vez a lo mismo, Rocío, en el gabinete, cuando trabajo con ellos, siempre tengo acuarela, plastilina, cartulina, y es que les encanta, echan un rato, bueno, no se quieren ir, y eso es porque les gusta, y eso no es tarea, pero ahí estamos fomentando que el niño y la niña primero esté desarrollando la motricidad fina, porque ya está escribiendo, está moviendo pinceles, desarrollando su creatividad, porque en el cole normalmente, por tema de tiempos y de aspectos curriculares, lo que más suelen trabajar normalmente son los lápices de cera, pero unas buenas acuarelas, que aprendan a mancharse, a limpiarse, a jugar, a divertirse, es fundamental, les encanta, y si lo hacemos con ellos, aún mejor. Y además fomentamos su autoestima, porque ahora resulta que nos hacen un dibujo con acuarela y lo ponemos en la nevera. Bueno, les encanta. O es el cumpleaños de la abuela y le vamos a hacer un dibujito. Entonces es muy fácil, como siempre digo, meterle la ilusión, el componente creativo, y necesitamos muy poco dinero. Luego de 3 a 6 años, pues ya aparece la imaginación. La imaginación al poder es una etapa maravillosa, las otras también, pero esta etapa ya es cuando nos sorprende decir, Dios mío. Aquí ya sí empieza a aparecer el tema de niños y niñas, aparece más el concepto de género, porque el tema, el sexo, es genético, pero el género es social. Ya los niños están más, empiezan en el cole, empiezan a tener su parte social con sus iguales, y ahí sí empiezan a ver, esto es de niño, esta es de niña. Entonces ahí puede que ya empiecen a acentuarse un poco más, pero bueno, aún así podemos tender a juguetes más neutros, que no se centren tanto en niños o en niñas, ¿vale? El juego con otros niños es muy importante, como tú bien decías, esos maravillosos juegos de mesa, que son fantásticos, pero no de ordenadores, no, un juego de mesa, un parchí. ¿Cuántas horas hemos hecho al parchí en casa jugando de pequeño con nuestros padres, cuando se iba la luz con una vela? Son cosas muy fáciles, que no se tienen por qué perder y que a los niños les encantan. Y es un buen momento para que aprendan la cooperación y la negociación, porque tienen que jugar, ahora te toca a ti, ahora me toca a mí, esto es trampa, ahora él ha ganado y lo tienes que aceptar, algún día ganarás tú, ¿vale? Entonces ahí, pues ya, como digo, juegos de mesa, los juguetes al aire libre, las bicicletas, les encanta pintar, construir, las pizarras, juguetes que estimulen pues el lenguaje, la memoria, la concentración, juegos de carta que le ayudan mucho, de carta infantil, ¿no? Le ayuda mucho al tema de la memoria, canciones que le ayudan mucho a la memoria, les ayuda mucho a animarse, al ánimo, cuando nuestro hijo a lo mejor está más decaído, está más aburrido, tan fácil como ponerle una canción y ponernos a bailar con él, y le animamos el ánimo. Y nosotros también de paso, ¿vale? Sí. Juguetes de imitación, de ver las profesiones. Cuidado también con esto, ¿eh? Me refiero, si a mí me gustan las motos, yo no puedo estar bombardeando a mi hijo desde que nace con las motos. Y luego tenemos toda la cara de decir, es que a mi hijo le encantan las motos. Pero bueno, vaya morro. Entonces, sí, cuidadito con las frustraciones de los mayores, ¿no? Exacto. Vamos a crear a niños libres. Y niños libres es libres respecto a todo. Y la libertad también va en función de los gustos. Entonces, si yo he querido ser enfermera o me encanta pintarme las uñas, no tengo que estar bombardeando a mi hija todo el día o con objetos de enfermería o con objetos de estética. Vamos a esperar, vamos a escuchar y vamos a ver un poco lo que le gusta y no a cerrarlo, porque si su papá es constructor, pues ya nuestro hijo tiene que ser constructor, o si nuestro papá es médico, pues ya nuestro niño tiene que ser médico. Pues no, pues vamos a enseñarle otro tipo de vamos a darle otro tipo de margen y que ya él se vaya determinando, porque luego eso también se ve en los adolescentes, que realmente están muy perdidos en la orientación vocacional, porque tienen muchas proyecciones de sus padres. Decir, bueno, es que esto no le va a gustar a mi padre, es que esto dice mi madre que no tiene futuro, es que... Entonces, con los juguetes y con los reyes también hacemos una labor a favor o en contra de facilitar que nuestro hijo o nuestra hija tenga claro lo que quiere. Ya no es qué quiere, porque si tiene claro lo que quiere, lo va a lograr y va a ser feliz. El problema es que cuando no tienen claro lo que quiere y está dejado llevar por otros derroteros o por otras influencias, no saben defenderse bien en el terreno que les ha tocado elegir. Por tanto, muy importante, vamos a darle un margen de elección, ¿vale? Claro. Nada de bombardeo de lo que a nosotros nos gusta, se lo damos. Ya a partir de los 6 años, como he dicho, un poco seguir observando qué les gusta, evidentemente responder a sus deseos y con las normas previas que hemos dicho, que son pues el no dárselo todo, el evitar no darle cosas que no pertenezcan a su edad. Y de todas formas, Rocío, sí hay una guía que está en internet que se llama La Guía del Juguete, que la edita el Instituto Tecnológico del Juguete, simplemente poniendo en el Google Guía del Juguete. Es una guía que está muy bien porque está una información muy detallada sobre los juegos y juguetes que han superado todos los estudios de duración, manejabilidad, seguridad y sobre todo el valor pedagógico de ese juguete, porque un juguete puede ser muy seguro pero no tener valor pedagógico, ¿vale? Entonces, si hay alguna consulta más, pues es tan simple como meterse en la guía del juguete e irlo viendo, ¿vale? Bueno, pues nos vamos a quedar también con ese espacio en internet, guiadeljuguete.com, la acabo de abrir, para poder entrar y echar un vistazo igualmente. Dentro de las recomendaciones ibas a comentar, imagino, por aquello que de lo que decías anteriormente, el tema de la saturación de los juguetes. Lo cierto es que, bueno, pues hoy en día no solo los padres compran regalos a los pequeños, también los abuelos, los tíos, los primos, en fin, que puede encontrarse el día 6 de enero el pequeño con un espacio impresionante lleno de juguetes. Y bueno, ¿qué hace con todo eso después? Bueno, pues lo tenemos lo tenemos que gestionar antes de Entonces, si podemos ponernos de acuerdo con la familia, no imponerle qué le vamos a comprar, pero sí un poco imponer, orientarle sobre lo que son nuestros valores, pues no quiero cosas muy ostentosas, no me gusta que sean, por ejemplo, bélicos, que no lo he comentado antes, que es otro problema, los juguetes bélicos y violentos, pues no quiero que sean juguetes violentos, sí al menos unas normas. Si podemos hacérselo llegar a la familia y que la familia nos respete, es importante. Pero hay veces que el abuelo dice, a mí me da igual, yo mi nieto quiere esto y me puede decir la madre, el padre, lo que quiera, que yo le voy a comprar esto a mi niño. Bueno, pues como tú muy bien dices, Rocío, cuando llega esa gran cantidad, que casi siempre es demasiado, no hay más que ver los contenedores el día 6 de la basura, ¿qué hacer? Pues gestionar con tiempo. Siempre recomiendo, y no es nada malo ni es ninguna barbaridad, retirar, decírselo a los familiares. Yo por motivos de agenda y de mi hermano le di los reyes para su sobrino ayer y me ha dicho los voy a guardar para cuando le den notas y demás porque ya tiene mucho. Y si te lo dicen, yo no creo que nadie se vaya a molestar por eso, ¿vale? Decía, ay, no la ha dado. Entonces, sería muy importante plantearse retirar algunos juguetes sin abrir y que el niño no los vea o la niña no los vea. Y para cuando a lo largo del año llegan otros días, pues tiene miedo de ir al dentista, pues bueno, luego podemos asociársela a un estímulo positivo con un juguete, o ha hecho algo bien, o está enfermo y está muy aburrido, porque puede pasar, por ejemplo, la varicela, que son muchos días en casa, pues sacamos un juguete, o unas mini vacaciones como puede ser en Semana Santa, y ya tiene todos los juguetes muy vistos. Entonces, siempre tratar de hacerle una buena gestión y de no dárselo todo. Es como las comidas. Cuando tenemos mucha comida se nos quita el hambre. Con el juguete, no sé por qué, siempre nos ocurre lo mismo. Busquemos donde busquemos, en guías, recomendaciones, especialistas. Siempre se advierte de la necesidad de que haya pocos juguetes para que el niño tenga ganas de jugar. Entonces, si le llenamos el parque o la casa, ya sea más mayor o su habitación, de juguete, al final lo que se produce es un nerviosismo, no atiende a cada juguete bien, no le dedica el tiempo, pero los ha visto todo, por tanto ya ninguno le atrae y no le ha sacado partido a ninguno. Entonces, muy importante, y de hecho, aunque no sea Reyes, ya lo digo como otra recomendación, siempre es bueno tener, ya yo no voy a decir el número, mi consejo es 3-4 tipos de juguetes en casa y que el niño juegue. Cuando ya los tiene, que ha pasado una semana, 3 días que ha jugado mucho, se los retiramos, lo guardamos y sacamos otros 3 o 4 juguetes. Pero es muy habitual llegar a casa, a un salón, y ver toda la casa llena de juguetes. Entonces, ahí lo que hace es que sacan juguetes y al final está jugando con la espumadera de la cocina, como tú muy bien dices, o con la caja de las galletas, y no está jugando para... Ahora que nos dan todos los juguetes nuevos, fundamental guardárselos. Si queremos decir, bueno, no, es que yo por tema de familia no me parece bien que no se los dé ese día, bueno, pues se los damos todos y al día siguiente le retiramos y le dejamos 3 o 4 y ya los vamos gestionando. Es fundamental para no provocar esa saturación y para no matarle la ilusión, porque, Rocío, como todo, igual que los adultos, yo siempre digo que a veces no es tan difícil entender a los niños, simplemente es pensar un poquito como nosotros. Los adultos, lo que más nos quita la ilusión es tenerlo todo. Entonces, vamos a dejarle siempre a nuestro hijo un margen de ilusión con ese espacio de, bueno, hoy no me esperaba y tenía esto, o no me esperaba este juguete y ahora lo tengo, o yo quería todo pero al final no lo tengo, pero aún así estoy muy contenta porque me gusta y estoy jugando bien. Entonces, es importante. A veces los valores no se transmiten tanto en los juguetes en concreto, sino en el mensaje general y final que le damos. Claro. Pues hay que tenerlo en cuenta, todos esos consejos, recomendaciones a la hora de comprar juguetes, a la hora además también de ir, bueno, pues facilitándoselo, ¿no? Ya no solo comprarlo, adquirir un juguete determinado u otro, según todas esas recomendaciones que nos ha ofrecido, sino también administrárselo, ¿no? Poco a poco para que sepan, pues, pues también el valor, ¿no? Que tienen las cosas, ¿no? En cierto modo, y eso que decías de no quitar la ilusión, que es lo más importante. No olvidemos que los mejores juguetes no son los más caros, ¿eh? Es fundamental, sino son los que proporcionan más tiempos de juego, los que me van a dar mayor margen de juego. O sea, ¿qué me va a dar más margen de juego? Ese es un buen criterio a la hora de comprarlos, ¿vale? pues hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo yo me voy a quedar con una frase con la que tú comenzabas. Los juguetes tienen que servir para jugar. Que yo creo que eso también es importante y nos tenemos que quedar con ello. ¿No? ¿Esto va a servir para jugar o no? ¿Qué uso le va a dar? Y bueno, y otro aspecto también, la verdad es que hay muchos aspectos importantes que tener en cuenta. Otro también es el hecho de, bueno, tenemos que saber lo que le gusta a nuestros hijos a la hora de comprarlo, porque si no, bueno, pues, ¿qué estamos haciendo, no? Es un poco, Rocío, mira, el Día de los Reyes Magos yo creo que es un día mágico, es un día con mucha ilusión y pienso que es fundamental, que nos lo tenemos que tomar muy en serio como padres, y eso no estoy hablando de dinero, estoy hablando de implicación, porque son luego recuerdos muy bonitos o recuerdos muy tristes cuando no se han tenido, pero que no se ganan con juguetes, sino se ganan con, digamos, proponernos que sea un día especial, que se guarde la ilusión. ¿Y qué nos pasa muchas veces a los adultos con los regalos de mayores? Que no nos hace ilusión porque yo ya he dicho la colonia que quiero, el reloj que quiero, y entonces sé lo que espero. Y ya es como decir, bueno, es un trueque, yo me gasto el dinero en ti, tú te lo gastas en mí, y a veces perdemos la ilusión por eso. Entonces es fundamental que no hagamos eso con nuestros hijos porque ellos son aún pequeños y tenemos que involucrarnos para que tengan ilusión. Luego, evidentemente, hay actividades mucho más importantes como poder pasar este día con ellos, como poder jugar. Es muy importante, Rocío, que se me olvidaba, que nos quitemos de la cabeza como padres que un juguete va a suplirnos, porque los mejores juguetes no es el juguete en sí, sino el uso que le demos, y el uso que le demos depende mucho de que estemos como padres a ir con ellos, porque nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos a jugar. Entonces, cuando un juguete está ahí en una esquina y el niño lo ve, lo toca dos veces, pero si nosotros con ese juguete creamos una historia y jugamos con ellos, le estamos dejando ya un aprendizaje que luego quizás él lo empieza a hacer solito o solita, porque ya lo ha hecho con nosotros, pero primero tenemos que jugar con ellos. Y muchas veces la queja de los padres, con lo que yo me he gastado en Reyes, y mira el niño pegado a mi pierna que no me dejan paz, y mira los juguetes allí, claro, porque el niño lo que quiere es que juegue contigo. Claro. Entonces, como adultos, es mucho más importante gestionar ese día para que podamos jugar con ellos y dejarnos de organizar más comida, que ya hemos comido mucho con la familia, ya hemos cumplido, y decirnos, esta tarde la paso o esta mañana la paso en casa con mi hijo jugando con ellos y enseñándoles a disfrutar. Y además nos llevamos nosotros también un gran regalo porque recuperamos un poco nuestro niño interior, que nos viene muy bien a todos, y aparte nos divertimos porque llega un momento en que si nos involucramos en el juego, nos gusta. Muchos padres tienen un problema y es que no han jugado con los niños. Entonces, no les gusta jugar porque no saben lo que es jugar. Entonces, siempre es como que, mira, juega con esto, mira, haz esto, pero como queremos quitárnoslo de en medio un poco, ¿no? Perdón la expresión, pero que nos moleste, pero venga, juega esto. Yo mientras estoy aquí tranquilo, o no tranquilo, sino que estoy trabajando. Pero si aprendemos a jugar con ellos, nos va a gustar. Y ellos lo notan, y vamos a sacar momentos de mucha más diversión, de mucha más comunicación, forma momentos muy especiales donde transmitirles valores y preocupaciones, y al fin y al cabo herramientas comunicativas para estar cerca de nuestro hijo, pero no cerca físicamente, sino cerca en todos los sentidos. En definitiva, bueno, pues reservar siempre un tiempo, un poco de tiempo para estar con nuestro hijo jugando y para, bueno, pues pasar ese rato, ¿no? Ahora, más que nunca, con aquello de todo este periodo vacacional que tenemos con motivo de la Navidad, pero también a lo largo del año, ¿no? Cada día reservar un poquito de tiempo para poder jugar, para poder tener ese momento especial, ¿no?, con nuestros hijos. Me quedo, Rocío, con el anuncio ese del IKEA, creo que es, ¿no?, que aparece, bueno, no quiero hacer publicidad, pero es el anuncio este tan bonito, no sé si lo han visto, que al final, bueno, es una entrevista que se hace a los niños de cuál es su mejor juguete, y al final, pues, el mejor juguete son sus padres. La verdad que es un anuncio muy emotivo que está ahora rodando por la red, y es bastante bonito por eso, porque el mensaje es ese, que lo mejor que tienen son sus padres, entonces no nos olvidemos de eso y pensemos en esa prioridad de pasar el día con nuestro hijo. Hay que darse recomendación, ese consejo también de cara al tema abordado en el día de hoy. Lourdes, nos quedamos sin tiempo, así que nos vamos a quedar aquí. Te agradecemos el que nos hayas atendido, el que nos hayas ofrecido todas estas pautas y recomendaciones, pues en un momento tan especial, ¿no?, como esa proximidad con motivo de la festividad de los Reyes. Esperemos que nos hayan servido, yo he tomado nota, así que esperemos que a aquellos padres que nos estén escuchando les haya servido para algo, hayan podido, bueno, pues tomar alguna idea y alguna orientación a la hora de adquirir esos juguetes. Y bueno, pues poco más, que disfrutes también tú de ese Día de Reyes y feliz año. Sí, eso me propondré, y feliz año a todos y a todas, gracias. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.